en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Bueno, arranca otro programa más de Ahora que sí nos ven por La Bulla, por www.labulla.org y por el barrio Rawson desde Antena. ¿Cómo andás, Cacho? Todo bien, Noé. Tenemos a nuestra compañera de vuelta, Paola, que vino hace poco de Colombia. Llegué, sí, hace poco. ¿Cómo estás? Mucho frío, gente. Bueno, volvete a tu clima caribeño, ¿sabes? Ay, bueno, gracias por el recibimiento. Y yo traje dulces para calentar el ambiente. Sí, estamos comiendo unos caramelos de café riquísimos, pero bueno. Y le mandamos un saludo también a Meli, que hoy anda con ocupaciones ahí, cuestiones sí, personales, Meli. Se le descontará el día. Y que se suma el próximo miércoles, porque si no... Ya lo perdió. Hoy ya lo perdió, pero bueno. Igual, es su día franco hoy. Es nada, justo el único día que trabaja. Aprendí que era un día franco. Un día franco. Repite. ¿Cualquiera? En Colombia no tiene. ¿Cómo le llaman los días francos? Sí, tenemos, no es. Es el típico argentino que se cree como la típica, la idiosincrasia. Bueno, no sé cómo se llama, lo agrego y por qué. Día no laboral. Bueno... Las 18:08 en Argentina, no en Colombia, no. Se confundieron, tranquila. Ya, escuché la voz colombiana y bueno. Y tenemos un montón de información para el día de hoy, pero también queremos recordar que un día como hoy, de 1972, sucedía lo que se llama en nuestra historia argentina la masacre de Trelew, que consistió en el asesinato a 16 personas de distintas organizaciones armadas, peronistas y de izquierda, que estaban en el penal de Rawson. Allí, con el inicio de los primeros pasos de la dictadura militar, de la cruel dictadura militar en Argentina, no queríamos dejar de recordar que, más allá de que estamos siempre muy, muy en la vorágine de los problemas de todos los días, también somos hijos e hijas de los derechos humanos de la última dictadura militar. Y con esto nos vamos directo al fallecimiento en estos días de Chicha Mariani, que fue fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Chicha Mariani falleció sin haber encontrado a su nieta. Sin a su nieta, exacto. Clara Anaí. Y bueno, no nos queda otra que seguir entonces tomando la bandera de los derechos humanos, los de ahora, los que hablamos todos los días, y los que nos legaron las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. Para quienes militamos desde los derechos humanos, es un dolor grandísimo saber que hasta el último momento Chicha estuvo buscando a su nieta y decía que ella no se iba a morir, iba a resistir porque quería encontrar a su nieta. Sigue la dictadura militar dejando sus pasos macabros en nuestras vidas, marcándonos día a día. Pero bueno, acá estamos quienes resistimos, quienes luchamos, poniéndole el cuerpo, la garra, porque sabemos que más temprano que tarde va a aparecer y vamos a celebrar el encuentro de Clara Anaí con su familia, que la sigue buscando. Montón de temas, Cacho. Sí, otro tema de vuelta con la gente del estacionamiento medido. Vamos a ver si lo podemos estar comunicando con Fernando Gatica, que hoy empezaban las audiencias públicas en el Consejo Deliberante para analizar las modificaciones al Estatuto del Empleado Municipal. Y sí, lo vamos a entrevistar para ver qué se ha logrado. Claro, porque estuvimos hace unas semanas hablando de ese tema, de la persecución que sufren sí, los empleados, persecución, amenaza, y esto no puede, y sobre la base de eso ATE ha andado monitoreando ahí a los y a las trabajadoras del municipio, sí. Y bueno, estas son las medidas que han están intentando implementar, sí, para ahora... que se... La última es que, ¿cómo se llama? Le cambiaron los horarios, creo que le modificaron los horarios y sí, hay un poco de malestar por los empleados municipales. Y en realidad un montón de malestar, si no le cambian el horario, le pagan cuenta gota, si no le pagan cuenta gota, viene alguno que se cree yo jefe y los maltrata como se les ocurre. Y aparte, como por ahí también escuchaba que de la manera que fue comunicado por intermedio de las redes sociales que se le modificaban los horarios. Claro. Ah, media hora antes. Porque no llegaste, tenías que estar acá. Ah, te modifiqué los horarios, por eso no sabes. Nosotros le ponemos un poco de humor, pero sabemos de primera mano cómo es la situación penosa en la que trabajan las personas en el municipio. Y no vamos a mirar para otro lado y decir que está todo bien, porque no está todo bien. Además de que ya trabajar por sí 8 horas, aunque nos hayan hecho creer que está lindo, es un bajón. Somos esclavos del trabajo en este sistema capitalista. Encima vas a trabajar y te maltratan las instituciones. Exacto. El que se creyó jefe un poquito más. Y parece ser que en la municipalidad están todos y todas ávidas de ser jefes ahí y agarrar la batuta de Enrique Ponce, que es bastante maltratador, nuestro intendente, lo sabemos también. Sí, ahí sí, han volado un par de cuadros en su oficina. Nos han comentado ahí, pero bueno, no sabemos si es cierta, si así ahora la objetiva. Bueno, no. Una amiga me contó que la oficina. Claro, sí, me contaron. No, bueno, no sabemos, es Vox Populi, que hay muchos varoncitos allí creyéndose jefes y bajando todo el tiempo línea. Y es muy difícil en algunos ámbitos de la municipalidad trabajar. No, sí, es chiste, no, sí, es chiste. Sí, porque la mayoría de los empleados trabaja por, ¿cómo se llama? Amenaza. Claro. Muchas, sí, cosas que pasan los, sí, empleados, que por ahí agachan la cabeza por... Después el único trabajo que hay. Y en este contexto encima, puf, ni hablar, no te queda otra. Exacto. Es muy, muy difícil. Bueno, otro de los temas es lo que sucedió la semana pasada. El miércoles pasado estaba el tema acá en la provincia de la media sanción de la ley de uso medicinal del cannabis, de la marihuana, y allí los usuarios, las usuarias del cannabis estaban bastante disconformes porque es una ley que tiene muchos baches. Para ello vamos a hablar con integrante de ALAPU, Asociación Libre Acción Puntana, Analía Mercados de Villa Mercedes. Nos va a estar contando cómo entienden desde ALAPU este proyecto de ley que ya tiene media sanción en San Luis. Otro de los temas es lo que ya venimos siguiendo bien de cerquita, que es el paro universitario. Mamita. Sí. Y parece que hay para largo. Para rato. Para rato, sí. Hay para rato. Todas las universidades de Argentina han acatado esta medida de fuerza. No es solamente la lucha por el sueldo de los y las docentes, sino porque hay una crisis estructural en todo el sistema de educación público en Argentina. Así que vamos a hablar con Antonio Mangione, que es integrante de CDU San Luis, que es uno de los sindicatos. En otros programas hablábamos con integrantes de ADU, que es la Asociación de Docentes Universitarios. Ahora vamos a escuchar la voz del Sindicato de Docentes e Investigadores Universitarios de San Luis. Así que programa bien llenito, bien completito para... Exacto. Para bueno, informarnos con nuestra propia agenda, la agenda de la bulla. Y quienes quieran venir a escucharnos en vivo, se acercan con unos ricos mates y facturas. Una facturita. Un cafecito. Un cafecito. Bueno, sí, colombiano. Ah, ya quería que le trajeran. Bueno. De los que hace mi mamá. Acá estamos. Me despierto. Sí. Estamos en Neuquén 399, en el barrio Rawson, acá en el salón. Zona Oeste. Zona Oeste, Punta, en el Salón del Búho, haciendo bulla. Por favor. la bulla, comunicación alternativa, voces obreras, voces en resistencia. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en resistencia. Bueno, seguimos en Ahora que sí nos ven, el programa informativo de La Bulla. Este programa número, bueno, no sabemos. 8, 9. 9, creo. 8, 9, por ahí. Bueno, un montón 10, de programas. 10. Estamos al aire por la antena de La Bulla en el barrio Rawson, por la 100.5 FM. También sonamos para el mundo por www.labulla.org. Y todos nuestros programas los pueden encontrar allí, en la bulla, en esta página que les decimos. Así que busquen allí la información. Y ahora estamos en contacto telefónico, esto de los teléfonos celulares nos tienen a mal traer, pero estamos en comunicación telefónica con Fernando Gatica. Vamos a ver si nos... Sí, Fernando. Ahí vamos a salir al aire porque queremos que nos comente Gatica qué es lo que está pasando. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Como hablábamos hace unas semanas atrás de las problemáticas que atraviesa los empleados y las empleadas del municipio, queremos que nos comenten qué han estado desde ATE organizando y cómo han sido las audiencias públicas en el Consejo Deliberante para la modificación del Estatuto del Empleado Municipal. Bueno, te cuento también lo que pasó el fin de semana, de que, bueno, por un WhatsApp, ¿no?, utilizando las redes sociales como utiliza generalmente, lamentablemente, el Ejecutivo Municipal, intentaron un cambio de horario a los trabajadores y las trabajadoras de estacionamiento medido, enviaron un WhatsApp intimándolos a que el día martes, ¿no?, porque el lunes era feriado, debían presentarse en horario de la mañana, pero la novedad era de que pasaban a cumplir una doble jornada, ¿no?, que tenían que trabajar a la mañana y a la tarde. A través del sindicato, bueno, los compañeros encaminaron un reclamo para el día martes. Nosotros inmediatamente nos pusimos en contacto, bueno, con nuestro delegado ahí en la municipalidad, y tratamos de generar para el día martes a la mañana, cuando se tenían que presentar a trabajar, una asamblea. Pero bueno, no llegamos a esa instancia porque al ver esa movida que había desde nuestro sindicato y el enojo de los trabajadores de estacionamiento medido, el intendente, bueno, dio la orden de que se dejara sin efecto ese cambio de horario que se pretendía llevar, al cual nosotros repudiamos porque entendía que era una total falta de respeto hacia los trabajadores cambiar el horario a través de un mensaje de WhatsApp y un día domingo, ¿no? Así que bueno, eso fue lo que pasó el fin de semana y que lo pudimos, digamos, solucionar, y que bueno, en este momento no ha habido ningún otro tipo de novedad en ese sector de estacionamiento medido, y aprovechamos la instancia que teníamos hoy de la audiencia pública donde en el Consejo Deliberante, con una, la verdad que con una apertura que nos entusiasma bastante, hemos podido exponer algunas de las problemáticas de los trabajadores y las trabajadoras, y viendo cómo mejoramos el estatuto municipal, que es un estatuto muy viejo, y ponemos, digamos, a consideración de los trabajadores algunas modificaciones que nosotros pensamos que pueden ser interesantes y que pueden mejorar el día a día de los trabajadores, ¿no? Bien. Esto, la verdad que es muy preocupante la informalidad con la que se maneja el municipio, de avisarle de esta forma. Siguen los y las trabajadoras, la verdad que me imagino con el corazón en la boca, por las situaciones en las que vive. ¿Cómo es trabajar en una situación de tanto estrés, y cuánta es la contención que me imagino ustedes, además desde lo legal y desde lo sindical, que dan, van ya a lo afectivo? Porque siempre analizamos, digo, lo legal, lo sindical, pero es muy difícil trabajar en ámbitos con tanta presión, con tanto maltrato y desmanejo. Entonces, me imagino que la injerencia de ustedes va por todos lados, allí haciendo presencia desde ATE. Y en particular nos gustaría saber cómo es esto de las audiencias públicas y esta idea que también ustedes han generado desde ATE de pensar de un convenio colectivo con la complejidad que eso implica para un municipio. Bueno, la primera parte de la pregunta, te digo que la verdad que muchas veces tenemos que ser bastante fríos para no tomar decisiones en caliente, porque realmente da mucha bronca cuando, por ejemplo, vemos que en el caso de estacionamiento medido son compañeras, mujeres, único sostén de familia, que están siendo perseguidas o que están siendo de alguna forma manipuladas, y digo, empleo el término manipulación porque realmente es eso, ¿no? Al saber de que, bueno, son trabajadores que están en una situación sumamente precaria, donde sus contratos se renuevan cada 3 meses, juegan con eso, ¿no? Con la necesidad de las compañeras, que muchas veces son madres de 2, 3, 4, 5 hijos, y que lo único que tienen para subsistir es ese ingreso que tienen desde la municipalidad, y que, bueno, tienen que aguantarse cualquier tipo de persecución. Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, tenemos que estar muy fríos cuando tomamos decisiones, porque realmente da mucha bronca, sí. Y en caliente uno por ahí se puede equivocar y puede también, digamos, perjudicar al grueso de los trabajadores, claro, o de las trabajadoras, claro, en sí, este sí. caso. Así que, bueno, si yo pudiera compartir con ustedes parte de los mensajes de las compañeras después que se pudo solucionar el conflicto, de lo mal que lo habían pasado durante el domingo, parte del lunes feriado, donde, bueno, muchas contaban de que ya habían hablado con sus hijos, que no los iban a poder ir a buscar a la escuela o llevar a la escuela porque les habían cambiado el horario de trabajo. La verdad que da mucha rabia, y bueno, trabajamos desde el sindicato para que esas cosas se puedan revertir y que, bueno, en lo sucesivo no sigan pasando, ¿no? De tener a trabajadores con tanta precarización y con tanta necesidad que, bueno, muchas veces las patronales juegan con eso, claro, y llevan a estos extremos, ¿viste?, absolutos de tener presión permanentemente para que no se organicen como trabajadores, que no reclamen sus derechos y que, bueno, mucho menos intenten ir en contra de una decisión que se toma del municipio, ¿no? Así que, bueno, eso fue la primera parte. Lo otro que me decía de las audiencias públicas, bueno, al entender nosotros de que el estatuto necesitaba o que era una necesidad de los trabajadores, por lo que veníamos charlando en las asambleas de modificaciones y de llevar adelante, digamos, mejoras, es que nosotros en una reunión que tuvimos en el Consejo Deliberante encontramos la posibilidad de presentar una nota y de que en esa nota nosotros pusiéramos la idea de que se abriera un ámbito para discutir las modificaciones del estatuto. Fue recibido por el por el Consejo Deliberante, por una comisión del Consejo Deliberante, y eso permitió de que se convoque a todos los sindicatos, pero no solamente los sindicatos, sino a todas las partes, digamos, que hoy componen la comunidad municipal, digamos, ¿no? No solamente gremios, sino también el Ejecutivo, también creo que tienen pensado el Colegio de Abogados, ¿no?, que den su visión sobre las modificaciones que se van a llevar adelante, porque, bueno, es muy importante saber que esto tiene que contar con la legalidad necesaria para que no se caiga a futuro y que sea realmente algo serio. Así que, bueno, para nosotros es sumamente importante participar de esto, más teniendo en cuenta que las modificaciones que proponemos son todas para mejorar el día a día de los trabajadores municipales, ¿no? Bien, bueno, la verdad que nosotros desde acá celebramos esta organización y la injerencia de ustedes en el ámbito municipal, porque sabemos de primera mano cómo padecen y la deshumanización que sufren los y las trabajadoras en el municipio. Así que, de nuevo, Fernando, decirle que desde La Bulla seguimos bien de cerca este proceso y que los micrófonos están siempre abiertos para lo que haga falta comunicar. Sí, una de las cuestiones que también quiero aclarar, que ha sido muy muy abierto los concejales de que han estado esta mañana con nosotros, y que incluso varios de ellos nos han acercado proyectos que tienen presentados en el Consejo Deliberante. Uno, por ejemplo, que los voy a detallar y que nos parece bastante interesante para nosotros, es que se incorpore la licencia por violencia de género dentro de lo que es el estatuto. Creemos que va a haber consenso para eso. El tema de la violencia laboral, nosotros pedimos como condición de que tiene que estar presente, que se aborde el tema, que haya un abordaje desde todos los sectores sobre lo que es la violencia laboral, que sí, son males que sufren los trabajadores, que posiblemente podamos directamente en esta modificación del estatuto establecerlo ahí y que no haga falta una ordenanza. Y que bueno, más allá de lo laboral, también nosotros, digamos, de lo laboral y de lo económico, que es una preocupación, creemos que también es muy importante para las y los trabajadores, como vos decías, es que también velemos por su condición laboral, porque trabajen en un ámbito en un lugar de trabajo donde el ambiente no sea tan hostil, y que más allá de que están bien o poco remunerados o mejor remunerados en algún momento, que el ambiente laboral sea el mejor, ¿no? Bien. Fernando, y en concreto con el tema del estatuto, las modificaciones en el estatuto, ¿es un proceso complejo, requiere muchas reuniones, muchas sesiones, o se puede ir resolviendo de manera un poco más ágil? Todo depende de la voluntad política que aparece, digamos, en este caso manifiesta por parte de los concejales, y como que están, digamos, bastante, por lo menos el bloque de la oposición y algunos del bloque oficialista están trabajando, son los que abrieron las puertas del Consejo Deliberante para que, bueno, todos tengamos nuestro momento para disertar. Nosotros nos tocó hoy junto con el sindicato de municipales. El miércoles que viene van dos sindicatos más, UPCN y el CIEP. Al otro miércoles los concejales del Consejo Deliberante, y cierra el Ejecutivo Municipal. Y en el medio se van a abrir comisiones para que todas esas modificaciones se puedan ir, digamos, ir plasmando en papel y ver cómo le damos forma para que entren dentro del articulado, ¿no?, que tiene el estatuto. Nosotros creemos que si venimos como venimos, puede ser de que sea muy viable, de que se consiga, no en un mediano ni largo plazo, sino a corto plazo, poder tener algunas modificaciones, entendiendo que por ahí algunas no requieren de una decisión política que incluya inversión en lo que es lo económico, sino que son, por ejemplo, el tema de la violencia laboral, o de tener licencia las mujeres por violencia de género, las compañeras por violencia de género. No, económicamente no afecta para nada la municipalidad, sino que solamente depende de la decisión política de hacerlo, ¿no? Y así como eso, bueno, hay varias modificaciones que se pueden hacer, o trabajos que se pueden ir desarrollando, que no tiene nada que ver con lo económico, sino con la decisión política, que aparentemente ahora estaría, digamos, para darse, ¿no? Bueno, la verdad que celebramos esto, y como decís vos, es necesario y urgente empezar en todos los ámbitos, y sobre todo que empiecen los estatales, los ámbitos municipales, digo, del Estado, a mirar la perspectiva de género, que es más que necesario en los ámbitos laborales. Así que miramos con alegría lo que nos decís sobre la violencia, la mirada crítica a la violencia, y que aparezca, que reflote y que se nombre, ¿verdad? Porque a veces está tan naturalizada que se cree que no existe, que no está, pero está. Sabemos cuánto sufren muchas de las mujeres que están trabajando aún, y muchas que se han ido, porque además de la precarización económica, está todo el tiempo la violencia simbólica ámbitos. Y en la municipalidad hay ejemplos de sobra, lamentablemente. Sí, lamentablemente es así, lo vimos hace poco con el conflicto de las compañeras de Ellas Hacen. Sí, tal cual. Estuvimos acompañando. Bueno, sí, ejemplos sobran y, bueno, creo que es muy saludable esto de que lo podamos poner en agenda, que se hable, que si en este momento estamos hablando de esto, creo que ya vamos avanzando, porque lo estamos poniendo, bueno, en la agenda del poder político, y también lo estamos difundiendo, así que bueno, creo que es ganancia por todos lados. Así es. Bueno, agradecemos entonces el contacto, no, Fernando. Gracias, Fernando. Un gusto grande, ¿eh? Y gracias por darnos el espacio siempre. Bueno, dialogábamos entonces con Fernando Gatica, secretario de ATE, la Asociación de Trabajadores Estatales, y bueno, se vienen modificaciones en el Estatuto Municipal que viene desde 1962, nunca se lo tocó y no nunca se dieron cuenta que se había que trabajar. Que lo hagan ligero. rapidito, porque ay, si implementan la violencia, las cuestiones de violencia machista en el municipio, mamita, va a quedar el tendal. Me parece que no queda nadie trabajando en el municipio. No queda ningún varoncito trabajando. Recordamos desde la bulla cuando le hacíamos una entrevista y acompañamos desde la comunicación, desde la difusión a la problemática, la violencia concreta que atravesó Susana Dromi en el área de comunicación de la municipalidad, de la mano del señor Heredia, que siempre anda hostigando a las mujeres y ni hablar que de es la... Es lo único que hace, me parece. Su labor es hostigar. Sí, sí, exacto. Sí. Exacto. Y tiene una cuestión ahí, no tendremos que haberlo nombrado porque ahora va a empezar la persecución contra la bulla, porque tiene un ensañamiento con la bulla. Cada vez que puede empieza los usurpadores de la bulla. En su defecto seríamos las usurpadoras también, ¿sí? Ya que, por lo que nos incorpora a las mujeres y, o les usurpadores. Pero bueno, no, también está bueno aclarar que no estamos usurpando nada, que este lugar en el que está la bulla está cedido por la municipalidad, por la universidad en convenio con la municipalidad a la que se le están en tratativas para que todo el predio lo utilice la municipalidad y no esté abandonado. Así que no estamos usurpando y no tendríamos ningún problema de usurpar nada, porque el sistema capitalista, con todas sus estructuras y con todas sus propiedades privadas, no la tienen bien completa. Así que si llegase el momento, la instancia de tener que usurpar, usurpamos. Pero bueno, no vamos de tema, tranquilo. Me puse feliz, porque es tan lindo andar usurpando lugares cuando nos tienen la cabeza llena con la propiedad privada. Pero volviendo al tema de la violencia que se atraviesa sobre todo en el ámbito de la municipalidad, celebramos que haya un gremio, un sindicato que empiece a debatir estas cuestiones y a poner en el tapete de la discusión que hay mujeres que no dan más, que hay mujeres seguro. Que no les debe alcanzar el sueldo de todas las enfermedades que deben tener y tienen que se valan más de la mitad del sueldo en médicos algo, y en realidad es por el estrés que sufren estrés, sí. Ahí adentro con las locuras a las que se someten. Sí, yo por ahí cuando salgo a trabajar veo, me voy a trabajar, veo mujeres 6 de la mañana, 5 de la mañana haciendo las calles de acá de la provincia, de lo que es la parte céntrica. Sí. Es algo que no entiendo por qué van las mujeres a esa hora, sabiendo que hay peligro para ellas. Sí, no, bueno, ahí es el sistema capitalista funcionando en su máxima explotación, y así funciona en todas las ciudades del mundo. Nos sometemos a situaciones bastante complicadas los seres humanos, las humanas, lamentablemente. Esto que estoy diciendo es moneda corriente, Cacho, y aún peor. Pero bueno, está bueno que en Argentina estamos organizados, pese a que ahora el avance de la derecha en el gobierno nacional nos hace retroceder un poquito en algunas conquistas de derechos. Avanzamos, es un país que tiene gremios, sindicatos bien estructurados, que seguimos luchando por nuestros derechos, y eso lo vemos porque frente a problemáticas, acción un sindicato, acción otro gremio, y no estamos los y las trabajadoras finalmente tan desamparadas. Sí, seguro. Bueno, respiramos, tomamos unos mates. Dale. Y seguimos en un ratito en más Ahora que sí nos ven por la bulla. Thank you. Bueno, seguimos en Ahora que si nos ven, el programa informativo de La Bulla. Se nos va pasando el tiempo, se nos pasa volando, 18:42. Y ya, como decíamos hace un rato, estamos en comunicación telefónica con Analía Mercado. Ella es integrante de ALAPU, Asociación Libre Acción Puntana. Y queremos dialogar con ella porque la semana pasada una media sanción acá en Diputados, en la provincia, por la ley del uso medicinal del cannabis. Y queremos saber cuál es la mirada de ALAPU al respecto. Buenas tardes, Analía. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, queremos que nos cuenten cómo vivieron ustedes desde ALAPU, que siempre, bueno, hacen un activismo, una militancia en torno al uso medicinal, a la despenalización del uso del cannabis. ¿Cómo vivieron esta media sanción y qué opinan al respecto ustedes? Bueno, la verdad que se siente mucha tristeza, desesperanza, desamparo. Más dolor de lo que sufren a diario sintieron los usuarios de ALAPU, digamos. Se dio media sanción a la ley de cannabis medicinal en la provincia de San Luis. Una ley que se conformó sin escuchar, porque nunca fueron convocados ni los usuarios ni los familiares por ninguno de los diputados de ningún bloque. Me parece que es una ley hecha desde el desconocimiento, desde el prejuicio, el miedo, el desinterés. Nunca se pusieron en el lugar de las personas que hacen uso del cannabis como medicina. Es mi forma de pensar. Cero empatía, cero interés en formar una ley en conjunto con quienes pueden, a través de su experiencia y la de sus familiares, transmitir la necesidad, el dolor, el sufrimiento y el alivio que significa usar el cannabis como medicina. Claro, claro. Analía, ustedes, bueno, claramente vos lo estás diciendo, ven ahí baches en esta sanción y no han sido escuchados quienes son usuarios de cannabis y con uso medicinal, no han sido escuchados. Y aparte, claramente ahora la comercialización recae en una sola entidad y siguen los usuarios sin poder hacer autocultivo, ¿verdad? Esa es la cuestión, el meollo de la cuestión, ¿verdad? Y ese es el tema, porque los diputados tienen que entender que esta ley seguirá alimentando el mercado negro de las calles. Claro. Es así. Hay muchos usuarios medicinales que van a seguir cultivando con el riesgo de ser encarcelados porque esta ley los mantiene en desamparo, ¿no? Hay personas que han iniciado el trámite y están esperando la aceite desde hace más de un año, cumpliendo con los requisitos a través de la ley nacional y la provincial, que ahora se adhiere a esta. Y bueno, sin ninguna respuesta. Claro. Complejísima situación, porque sobre todo sabemos que en algunas enfermedades es el uso de un determinado aceite, una cepa determinada, soluciona de manera total o bastante la enfermedad de la persona. Entonces sí es una desatención, una falta de información o intereses de por medio por parte de los y las diputadas provinciales que han sancionado una ley que no atiende y no escucha a los usuarios del cannabis. Yo pienso que los diputados saben seguramente, muchos no saben o no se interesan en saber que se pide el autocultivo medicinal, porque existen pacientes que necesitan rotación de cepa. Hay situaciones incluso que están en fallos de juzgados federales y no pueden tomar un tipo de aceite, por ejemplo, no más de un mes, necesitan diferentes semillas, dependiendo del caso. Y hablamos de cannabis no para otro fin, sino con fin medicinal. Claro, qué tremendo. Analía, ¿vos usás cannabis por una situación concreta o algún integrante de tu familia tiene? Con patologías diferentes, epilepsia refractaria y TEA. Bien. Y en concreto, en torno a lo que ustedes están viviendo, ¿qué acciones van a tomar o qué medidas en torno a esta media sanción que les parece de una ley que les parece que no los escucha y no las escucha? Nosotros queremos ser escuchados. Ellos dicen que esta ley es un comienzo. No entienden que el laboratorio Puntano tiene que formar parte de la ley como productor de aceite medicinal y de sus derivados. Claro. Ellos no contemplan el autocultivo, no contemplan nada. La verdad es que yo pienso que es un acto muy egoísta que han tomado ellos. Evidentemente ellos no tienen un hijo que sufre 50 convulsiones por día, ni ningún medicamento de la medicina tradicional le da resultado. Y con aceite de cannabis bajan a cero considerablemente las convulsiones, un ejemplo. Claro. También efectos beneficiosos como tratamiento alternativo, paliativo o de acompañamiento suceden cuando se usa cannabis en el Parkinson, autismo, fibromialgia, reuma, HIV y una larguísima lista de enfermedades y trastornos y síntomas, ¿verdad? Claro, sí. Esta ley que ellos votaron es una falacia, una mentira, una burla a los usuarios medicinales y su familia. Bien. Es lo que nosotros pensamos. Entre esta ley y ninguna ley es casi lo mismo. Esta ley le servirá a una ínfima cantidad de usuarios medicinales. Claro. Creo que no aprendieron nada del fracaso de la ley de cannabis medicinal nacional. No escucharon los reclamos, las realidades, las necesidades. No les importó el dolor ni el sufrimiento. Nuestra lucha continúa y va a continuar hasta la sanción de una ley justa. Bien. Es así que es lo que todos queremos, todos los usuarios medicinales. Que contemple todas las necesidades de todos los usuarios medicinales. De su familia. Bien. Así que vamos a seguir en la lucha y vamos a insistir hasta poder ser escuchados, porque enfermedades de patología existen, ¿no es cierto? Y nada, yo pienso que todo el mundo tiene derecho a una mejor calidad de vida. Así es. Y sobre todo que las leyes que se sancionan, tanto nacionales como provinciales, sean escuchando a los, a las involucradas, por supuesto. Es una, lo que vos nos contás es tristísimo. Y en torno a esto, nos imaginamos que ustedes están en contacto con usuarios de cannabis medicinal en otras provincias y entran y arman redes en torno a lo que sucede, o sea que están organizados y organizadas, ¿verdad? Tal cual, mira, Acción Libre Acción Puntana es la única asociación canábica de San Luis avalada por el gobierno, es la única. Nosotros sí tenemos contacto con otras asociaciones de otras provincias y todos están así desesperados, porque la ley es la misma que la nacional. Bien. Y como te digo, el dolor no espera. Hay gente que está esperando hace un año su aceite, haciendo todos los trámites como rige la ley nacional. Claro, claro, están en una espera interminable. Nosotros teniendo laboratorios puntanos nosotros acá, que nos pueden proveer de esto, es algo que no tiene sentido, la verdad. Claro. El dolor no puede esperar. La elaboración por parte de laboratorios puntanos de aceite de cannabis y los derivados tiene que ser ley. Claro, porque para quienes no estamos en el tema, básicamente tiene que ver porque van a trabajar una cepa o determinada cepa que no es la que necesita o va a necesitar y que cada cepa se adapta a una enfermedad determinada, de ahí la necesidad de que la persona autocultive para que elija, pruebe con una cepa o con aceite o con una crema, porque hay infinidad de cepas, ¿verdad? Ahí radica la cuestión de lo no viable de laboratorios puntanos. O laboratorios puntanos va a ser 38 aceites diferentes para que cada enfermo o enferma pruebe si esa cepa le hace bien o no. Es muy complejo eso, ¿verdad? Esto es un tema, la verdad que yo lo que veo es que ellos actuaron sin saber, sin escuchar. No sé, la verdad que no entiendo bien el tema de esta ley, porque no están escuchando a las personas que realmente necesitan. Que necesitan y que no puede, y todo el mundo está vendiendo aceite ahora por las redes sociales. Claro. La gente, la desesperación, compra, sí, paga 2.000, 3.000 pesos, 4.000 pesos, y no les hace nada porque no saben que están consumiendo. Claro, claramente, qué pena. Bueno. Sí, qué mejor que vos saber lo que tenés o lo que tiene algún familiar tuyo y saber lo que tenés que usar y lo que le vas a dar, porque tampoco le podés dar cualquier cosa. Pero en este momento la desesperación de la gente hace eso, que compren aceite, como te digo. Esto va a seguir el mercado negro de aceite. Con esta ley va a seguir. Y sí, así es. Bueno, Analía, nosotros agradecemos tu contacto, que nos cuentes, que nos relates cómo viven ustedes este proceso con lo complejo que es. Y bueno, como decimos siempre, los micrófonos de La Bulla están abiertos para cuando necesiten transmitir alguna información. Y muchísimas gracias por el contacto. Muchísimas gracias. Que tengan buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Bueno, Cacho, hablábamos con Analía Mercados, tiene tu apellido, de Villa Mercedes, integrante de ALAPU, Asociación Libre Acción Puntana. Es como decís vos, todo un tema, ¿no? Es todo un tema, medio complicado. ¿O será que no quieren hacer nada por lo que se les va a ir el negocio a ellos? Tal cual. Pero bueno, es no escuchar las necesidades concretas de... Y porque ellos saben muy bien lo que hace el aceite de cannabis, porque ellos la tienen clara, los diputados, pero por ahí sacan cada argumento que ni ellos se las creen, porque sí, es así. Sí. Yo no creo que haya desinterés o desinformación. Creo que hay muchos intereses de por medio y allí andan laboratorios puntanos en esos intereses. Por eso es bastante difícil y muy doloroso abordar estos temas, porque se mezclan la enfermedad y el dolor de una familia, de una persona concreta y toda la familia que está atrás, con los intereses económicos de siempre que mueven los hilos de este sistema capitalista. Así que, bueno, no nos quedará otra que seguir de cerca este tema y a ver cómo siguen las distintas organizaciones luchando para que realmente haya una ley que contemple todas las necesidades. Exacto. Y Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa' canuto de hachís. Saca ya la chinatrón, venga ya esa chinatrón, quémame la chinatrón. ¡No hay chinas! Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa' canuto de hachís. Saca ya la chinatrón, venga ya esa chinatrón, quémame la chinatrón. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Yo me preparo un cigarrillo y una china pa' canuto de hachís. Saca ya la chinatrón, venga ya esa chinatrón, quémame la chinatrón. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa' canuto de hachís. Saca ya la chinatrón, venga ya esa chinatrón, quémame la chinatrón. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Legalización cannabis de calidad y barato. Legalización cannabis, basta de prohibición. Legalización cannabis de calidad y barato. Legalización cannabis, basta de prohibición. ¡Arriba! Desde 1986, mujeres de todo el país nos encontramos cada año para compartir experiencias que parecen individuales, pero son de todas. El Encuentro Nacional de Mujeres es un evento único porque es autónomo, autoconvocado, autogestivo, plural, federal, horizontal y democrático. Durante 3 días, miles de mujeres nos reunimos en talleres que son el corazón del encuentro. De estos debates han surgido las leyes de cupo femenino, matrimonio igualitario, violencia de género, programas de salud sexual y el proyecto por el aborto legal, seguro y gratuito. En octubre, Trelew será sede del encuentro más austral. Sumate, hagamos historia. 33º Encuentro Nacional de Mujeres Trelew Chubut. El encuentro somos todas. Encuentrodemujeres.com.ar. Hola, seguimos acá en Radio La Bulla, siendo 18:57 minutos. Sí, se nos pasó volando el programa, sí, Cacho, sí, volando. Sí, sí, sí. Y bueno, en este último tramo, como decíamos al principio, queremos dialogar, vamos a dialogar con Antonio Mayone, que él es secretario de prensa de CIDIO, un sindicato de la universidad, para seguir de cerca lo que está sucediendo con las universidades públicas y el paro docente. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, contanos cómo se vivió la jornada del día de hoy, que hubo movilización acá en San Luis y en todos los puntos del país donde hay universidades públicas. Bueno, la jornada de hoy, especialmente en San Luis, tuvo, digamos, una significancia muy especial. Marchamos en forma conjunta, no docentes, docentes, estudiantes, becarios y becarias, investigadores, graduados, toda la comunidad universitaria, conjuntamente con las organizaciones estudiantiles de la Universidad Nacional de San Luis, en una marcha muy nutrida, muy pero muy nutrida, y digo esto para ser solo universitaria. Normalmente los universitarios marchamos junto con otras fuerzas políticas y organizaciones, además de los sindicatos y otros sindicatos, y la verdad que esto para ser una marcha solo de universitarios, prácticamente la mayoría de universitarios, la verdad que fue muy nutrida. Y nos está encontrando, nos encontramos todos los sectores de la comunidad universitaria en distintos ámbitos. Obviamente en el interclaustro de la otra semana, acá en Villa Mercedes, en las calles, y esto no es una situación casual. Acá lo que está ocurriendo es que el ajuste está ajustando fuerte y en todos lados. Claro. Vos recalcás, Antonio, esto de mucha participación, porque claramente hay un apoyo de la sociedad a este recorte que no tiene que ver solamente con el sueldo de las y los docentes, sino que es un recorte a la educación pública toda, ¿verdad? Por supuesto. No cabe ninguna duda que el aspecto salarial es importante por infinidad de razones que ahora no vale la pena repasar. ¿Por qué? Porque hay una urgencia de fondo, de base, y es que sin presupuesto, estoy hablando ya del presupuesto para funcionamiento, no el presupuesto del salario, claro, el presupuesto para el funcionamiento tiene un retraso ya de casi 13.000, 14.000 millones de pesos, 4.000 millones aproximadamente en obras, algunas de las cuales ya estaban empezadas en diferentes universidades y otras eran compromisos para inversiones edilicias en distintas universidades del país, y aproximadamente 10.000 millones que son fondos que la Secretaría de Políticas Universitarias debería girar mensualmente a todas las universidades nacionales, y algunas llevan entre 3 y 5 meses de retraso. Estamos hablando, claro, de que algunos no han recibido los de abril, los fondos de abril. Claro. Entonces, cuando algunas universidades han recibido hace nada más que unos 5 días atrás, una semana atrás o 10 días atrás, abril y mayo, todavía hay universidades que no reciben ni abril, ni mayo, o ni mayo, ni junio, ni julio, y vaya a saber cuándo reciban agosto. Es decir, es una situación muy complicada. Es una situación complicada, como se ve, por ejemplo, en la UBA, en donde hay facultades que hace más de 60 días, 70 días que no tienen gas. Universidades como Jauretche y Universidad General Sarmiento, que no pueden, ni siquiera tienen comprometido el dictado. Si estuvieran en clases, tendrían comprometido el dictado de clases, porque no se terminaron las obras que se iban a terminar, porque no llegaron los fondos. Esto sin contar con la más de 2.000 contratados que hay en las universidades, y esto de los contratos no es un capricho. Son universidades que se crearon nuevas, que necesitan de la incorporación de los docentes. Claro. Se hizo un plan, porque está contemplado en el convenio colectivo de trabajo, de que no puede haber contratados. Se hace un plan, una organización para ir pasando los contratados a planta permanente. El problema es que hay universidades que no reciben esos fondos para pagarle los salarios a los contratados, con los aumentos que también requieren y se merecen esos contratados. Pero además el gobierno es muy selectivo. Hay universidades que las asfixian no enviándole esos fondos, y hay universidades que sí le envías esos fondos. Así que no solo que hay asfixia, sino que hay discriminación. Claro. La verdad que estamos en presencia de un ajuste feroz por donde se lo mire. Aún cuando la universidad recibiera en tiempo y forma los fondos, todavía la universidad se vería en un brete para poder salir del atraso que esos fondos tienen respecto a la inflación. Eso, claro, tal cual, ahí está claro. Y esto sin contar con lo que se viene. Y lo que se viene, que es el presupuesto para el año 2019, vendría, según la información que tiene nuestra federación, a partir de un borrador del Ministerio de Educación de la Nación, con solo un 7% de aumento para todas las partidas vinculadas a educación. Claro, no pagan ni la luz con eso. Quiero mencionar algo. La profundización del ajuste de este modelo va a ser tremenda, porque si la inflación bajara al 20-25% el año que viene, si bajara, porque no sé cómo bajar del 30 y pico al 25, pero si bajara, pues ya no lo puedo pensando hacer pensando de manera muy optimista. Claro, siendo muy optimista para no caer todos en una depresión, si bajara la inflación el 25%, ya estaríamos haciendo un recorte en los hechos del 7 al 25, ¿se entiende? Claro. Ya estamos en un serio problema. Es decir, el aumento es del 7 y con suerte la inflación del año que viene bajará a 25. Quiere decir, y con esto termino, por si me quiere hacer otra pregunta, que no va a bastar la plata de funcionamiento con ese 7% de aumento para que funcione la universidad. E indefectiblemente van a querer echarle mano, ahora sí, a los puestos de trabajo y al salario. Tal cual. Bueno, es muy compleja la situación. Me imagino que frente a esto, la falta del presupuesto concreto, las universidades se empiezan a acomodar y también hay posibilidades de autofinanciamiento, que por lo que uno ha leído, que también encuentra trabas porque no hay autorizaciones para dar cursos de capacitación o que son autofinanciamientos que pueden encontrar por ahí las universidades de manera indirecta. Entonces, de todos modos, sigue siendo muy compleja la cuestión económica para el sostenimiento de toda la educación en las universidades públicas. Aun cuando hay universidades, no todas, hay universidades que pueden autofinanciarse por un par de meses es por un par de meses. Bien. Y hay universidades que ya llevan 3 meses haciéndolo en situaciones muy complejas y comprometidas. Básicamente, es decir, de vuelta, para no andar con eufemismos, hay universidades que no pueden pagar el gas y la luz. Esa es la situación. Un mes atrás, la Universidad Nacional de Río Cuarto tenía comprometido el pago de salarios. La Universidad de Quilmes tiene comprometido el pago de salarios. Jauretche tiene comprometido el pago de salarios. Es muy grave la situación. Contamos con algo a favor que me parece que hay que consolidarlo, profundizarlo, y eso es una tarea colectiva. La universidad es emblemática para una gran parte, y de una gran parte de la comunidad argentina, de la sociedad argentina. Sí. Y quiero decir 2 palabras al respecto de esto. Hay que recorrer el mundo entero para encontrar 2 o 3 casos donde haya una universidad como la nuestra, en acceso, en movilidad, en apertura, en pluralidad, en democracia, en laicidad y en gratuidad. Claro. Sí. Debe haber 3, 4 casos en el mundo que reúnen todas esas características. Es un caso único. Y eso la sociedad argentina lo sabe por 2 razones. Por experiencia, porque las diferencias en el presupuesto familiar o del grupo familiar difieren cuando uno envía a los hijos a una escuela pública, a una universidad pública, a una escuela privada, pero también difiere en los hechos, en un hecho concreto. 70% de los profesionales egresados de las universidades de Argentina, tanto públicas como privadas, provienen de la universidad pública. Del total de los profesionales egresados de alguna universidad, el 70% son de una universidad pública. Eso es algo más que porque es gratuita. Claro. Sí, no puede ser solo porque sea gratuita. Esto está comprobado. Es porque hay una elección, porque se sabe qué es lo que pasa en una universidad pública. Y ahora sí termino. Sigue siendo lo que decía hoy, luego de unas palabras que pudimos decir las distintas agrupaciones después de la marcha. La universidad sigue siendo uno de los únicos espacios que quedan, además del Senado, Cámara de Diputados y todos los órganos colegiados y de representación a nivel local y nacional y provincial, es una de las instituciones, por fuera del Senado y Cámara de Diputados a nivel nacional y provincial, con mayor participación y actividad democrática. Claro. Eso es algo que los gobiernos liberales y oligárquicos conocen a la perfección. Saben que hay discusión, saben que hay debate, saben que hay autoorganización, saben de su autonomía, saben del empoderamiento del sector público como sector académico público, lo saben, y por eso lo combaten. Claro, claramente ahí no es deliberada la cuestión del recorte, eso. No es azaroso. Sí, tal cual. Bueno, Antonio, estamos con Cacho, que también acá en el estudio quiere preguntarte algo, consultarte algo. Hola, buenas tardes, Antonio. Mira, quería saber si ustedes no tienen alguna respuesta del gobierno nacional. ¿Van a seguir con la medida? Eso es una decisión que, si vos me preguntás como a futuro, si no hay una respuesta, sí. yo te puedo decir, hasta el día de hoy no hay una respuesta. Nosotros lo que hacemos mañana en la asamblea de nuestra asociación de base para llevar mandato al plenario de secretarios generales de CONADU, lo que vamos a estar analizando nosotros es cómo seguir. Y como es probable que el gobierno no haga ninguna oferta por encima del 15%, lo que nosotros tenemos que administrar acá es con qué fuerza sostenemos y con qué medidas sostenemos las medidas de lucha y de resistencia. Podría ser con otra semana más de paro, podría ser con 2 semanas más de paro, podría ser con actividades durante la semana que viene y volver al paro la otra semana, porque en los hechos eso es un cuatrimestre no iniciado. Claro. Es, digamos, en los hechos es una medida de fuerza inclusive bastante embromada. Sí, complejo. Porque nosotros estuvimos haciendo tuvimos una semana de paro, una semana que estuvimos haciendo, no de paro, pero estuvimos haciendo actividades con los estudiantes, con los no docentes, con otros sindicatos, estuvimos en la calle, estuvimos trabajando cómo enfrentar esta situación, con qué estrategias, y esta semana volvimos al paro del 21 al 24, hasta el viernes nosotros volvemos a estar de paro, y ahora hay que analizar cuál es la mejor manera de continuar con esto, que no se termina acá, no se termina la semana que viene. Hay una discusión presupuestaria en noviembre, en septiembre, y es la discusión del presupuesto 2019. Claro. Nosotros estamos pensando semana a semana, analizando qué va ocurriendo y sobre todo tratando de responder a una gran preocupación que tenemos como sindicato: los que menos ganan dentro del sector. Los que menos ganan dentro del sector es una gran preocupación que tenemos, porque sea lo que sea que ocurra, no les alcanza. No les alcanza. Así que estamos muy preocupados por ese tema. Ya no es un cargo de profesor asociado, titular, con máxima antigüedad. Estamos hablando de un JTP, de un auxiliar que recién empieza, con antigüedad, donde no está discutido ni siquiera la garantía salarial, el monto con el que inicia. Esa es una preocupación grande que tenemos. Lo vamos analizando semana a semana cómo encararlo, en la medida también de que el gobierno, aun cuando no haga una oferta, por ejemplo, y con esto, porque el gobierno como ministerio no va a hacer una oferta superadora, dudo que lo haga, pero han empezado a manifestar preocupación los propios dentro del oficialismo. Claro. Los propios integrantes de Cambiemos, referentes de la Unión Cívica Radical, empiezan a mostrar su preocupación por la situación universitaria. Y me parece que ahí puede haber algo interesante para atender y también saber dónde ir a presionar. Ya esto se ha convertido en un problema, siempre lo fue, político, pero ahora se hace más notorio que es político. Ya hay una crisis hacia adentro del gobierno. Sí. ¿Se le puede escapar a la Unión Cívica Radical? ¿Se le puede escapar a la Unión Cívica Radical la situación por la que está atravesando la universidad? Estamos atentos, muy atentos a esa parte del análisis y del espectro político. Un análisis bien macro del contexto. Bueno, Antonio, desde La Bulla te agradecemos el contacto y el análisis. No, gracias a ustedes por el espacio. Estamos en contacto, hasta luego. Muy amable, hasta luego. Antonio Maglione, secretario de prensa de CIDIUL, del Sindicato de Docentes Investigadores de la Universidad Nacional de San Luis. Ay, ay, ay, que se viene complicadita la cuestión, Cacho. Así que bueno. Bastante complicada. A mí me llamó mucho la atención lo que dijo de la preocupación que este sindicato tiene sobre los trabajadores y trabajadoras que recién inician o que tienen un auxiliar, porque hay en el imaginario colectivo esta idea de que el docente o la docente universitaria es millonaria y cobra un montón, porque da estatus trabajar en, no sé por qué, tiene menos estatus una maestra jardinera que estudió lo mismo, el mismo tiempo, y tiene más estatus un docente o universitario que también estudió 5 o 6 años, pero no sé, ahí hay cuestiones de la sociedad que no se entienden estas construcciones, pero la gente cree que un docente universitario gana millonadas. El que gana bastante y tampoco millonadas son los que tienen jefe de cátedra, que estuvieron hace años ahí adentro y tienen mucha antigüedad, pero después está la cantidad de auxiliares que tenemos, compañeras, compañeros militantes, cuando estábamos en la casita cultural, que nos contaban, soy auxiliar de primera, no sé cómo es la cuestión, y no ganaban nada, qué sé yo, cuando La Bulla era parte de la casita cultural, hace un par de años atrás, imagino ahora, con este aumento, con la cuestión macrista y demás, la inflación y demás, cómo deben estar si estos compañeros o compañeras siguen siendo auxiliares de primera y andan, se fueron a vivir en grupo, porque no les alcanza para pagarse un alquiler. Complicadísima la cuestión. Y seguiremos de cerca, como hacemos siempre, estas luchas docentes que nos interesan mucho en La Bulla. ¿Nos vamos, Cacho? Los vamos. Tenemos reunión acá en La Bulla, así que tenemos visita. Ah, tenemos reunión. Sí, tenemos visita, así que vamos a nutrirnos un poco de buena información. Perfecto. Sí, sí. Nos vamos, le mandamos un beso a Meli, esperemos que haya podido terminar sus tareas, porque el miércoles le toca hacer sola. Sí, Meli, prepárate. No, mentira, Meli, te queremos. Hasta el próximo miércoles entonces. Like you.